exposición agrícola ganadera industrial comercial y de servicios. Empieza este viernes con Tuti. Ya hay un montón de gente que ya la está visitando en este viernes. No se quieran imaginar lo que va a ser sábado y domingo, ¿no? Que la gente, hay gente que ya no trabaja, que está más descansado. Sí, es fin de semana, ¿no? Y también decíamos que el clima va a acompañar también, así que... Eso es un plus, ¿no? Olvídate. Bueno, vamos a hablar con Ricardo Rey Silva, de la Comisión Directiva de la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, para que nos cuente un poco cómo está a 35 minutos de las 3 de la tarde la rural de nuestra ciudad. Hola, Ricardo, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula y Camila. Bien, bien, muy entusiasmado y muy contento por lo que estamos viviendo acá en el predio. Me imagino, ya me decían que cerca de las 2 de la tarde había muchísimo movimiento, sobre todo de los colegios. Sí, sí, ya empezamos hoy a la mañana los chicos de turno mañana, ahora ya entraron también los chicos del turno tarde, también hay gente que está pasando a ver los stand, no están al 100% porque se prepara todo para sábado y domingo, pero ya están habilitados y además los stand hoy tenían la prioridad de adaptar todos sus contenidos a lo que es la atención de los establecimientos educativos, ¿no? Claro. Stands, contame un poco de qué hay, cuáles son los rubros que hay que van a estar recibiendo y van a estar este fin de semana. Bueno, mira, hoy como entretenimiento puedo decir que hoy ya tuvimos la jura y ya tenemos el gran campeón macho y gran campeón hembra en lo que es bovinos. En este momento está el tema de las ovejas están compitiendo para ya ir definiendo, porque mañana tenemos el desfile de los grandes campeones en la pista central, junto con la maquinaria, durante lo que es el acto inaugural, que va a ser mañana 15 horas en la pista central de nuestro predio acá en la avenida Spinetto. Uh-huh. Y después, en lo que es la convocatoria que hemos hecho nosotros con nuestros expositores y los stand, está todo muy alineado hacia... poder difundir todo lo que es tecnologías, energías renovables, economía circular, reciclado, dentro del ámbito rural. Así, tanto el que está en el ámbito rural puede ver qué puede desarrollar en su establecimiento y la gente de la sociedad general puede ver cómo el campo se está encaminando hoy en día, ¿no? Tal cual. Ricardo, y bueno, también va a haber shows y espectáculos musicales también va a haber una parte del sector gastronómico. Contanos qué vamos a encontrar. Bueno, mira, durante el día hay dos escenarios que van a estar rotando con música, pequeños, uno en la parte del Ministerio de Producción, y luego, a partir de las 20 horas, tenemos un patio de comidas con los food trucks y tenemos un paseo de artesanos que organizó la municipalidad. Y en ese lugar hay un escenario que a partir de las 20 horas y hasta las 2 de la mañana va a estar habilitado para que la gente pueda venir. Suponete, hoy largamos con el show de Laurita Gómez y ya mañana están los chicos del Entrevero, León Gamba, y el domingo estarían los chicos de Tinku, siempre en el mismo predio. Esa particularidad de ese show se ingresa por la avenida Spinetto. El resto de los stands siempre con las entradas tradicionales. ¿Qué significativo que es y qué esperado, ¿no?, que es esta exposición agrícola ganadera durante todos los años, ¿no? Porque realmente hay muchísima convocatoria de gente que la va a visitar año tras año. Sí, la expectativa que tenemos es muy alta. Después de 3 años, si vos te ponés a sacar la cuenta, que volvemos con este encuentro totalmente presencial, con todos los stand y con todos los shows. Y bueno, ya hace rato que nosotros nos veníamos preparando para poder ofrecer un buen encuentro en el centro de la ciudad, con toda la gente de Santa Rosa y del interior de la provincia. Por eso es que hemos armado muchos shows, tanto sábado y domingo, para toda la familia. Calcular que tenemos la escuadra Pampa Mía el día sábado y el día domingo tenemos todo show de riendas. Va a haber un pequeño desafío entre una moto y un caballo que van a competir 3 veces hasta ver quién saca el mejor tiempo. Y también un pequeño contrapunto entre payadores y chicos de música trap o música urbana, a ver quién va mejor con lo que es la improvisación. Vi también que hay una competencia de moto versus caballo. Correcto, ahí en la pista central vamos a hacer una pequeña picada. A ver, va a ser la picada, la revancha y la final. A ver quién de los dos tiene mejor reacción en un pique corto. Tal cual. Y eso también, ¿no? Lleva a que vayan a la expo, ¿no? Distintas edades y también distintos públicos, ¿no, Ricardo? Y también sí. Lo que decías vos de no solo de la ciudad aquí de Santa Rosa, sino de toda la provincia, que es algo tan característico. Sí, fíjate, y bueno, también fíjate que tenemos, en vez de hacer un solo show un día específico, optamos por esta opción de hacer los 3 días, pequeños encuentros para que la persona que, ya, supongamos, los chicos se quieren quedar un rato más hasta las 2 de la mañana, y a veces los padres quieren durante el día recorrer y hacer otras actividades más del ámbito comercial y de servicios, ¿no? Totalmente. Para el campo, ¿no? ¿Qué significa esta exposición? Bueno, como te decía, para nosotros es un gran momento para que la gente vea cómo el campo es un motor que empuja, que lleva adelante todo lo que es tecnologías, innovación, desarrollo de nuevos dispositivos para llevar adelante la producción, ir mostrando cómo es el campo moderno, ya tratar de alejar un poco esa imagen de un campo alejado o desolado, sino que es un ámbito muy moderno, muy desarrollado, que se trabaja mucho en tecnología, en procesos modernos, en reciclado. Queremos mostrar, porque a veces la gente tiene una imagen errónea de cómo está hoy por hoy la actividad agropecuaria, la conectividad que tenemos, el desarrollo de sensores, controles por aplicaciones, todo aplicado a la producción rural, ¿no? Totalmente, totalmente. Siempre dicen que cuando uno va, ¿no?, a otras provincias, cuando hablan de La Pampa, lo relacionan directamente al campo, ¿no? ¿Van a recibir también stands, expositores de otros lugares? Sí, tenemos un intercambio ahí con algunas municipalidades de la provincia de Buenos Aires que están desarrollando muchas veces puntos de encuentro turístico. También considera que muchas veces los proveedores que tenemos acá son regionales, todo lo que es tecnología de conectividad, abarcan más allá de La Pampa, entonces muchas veces la clientela no es solamente nuestra, con provincias vecinas como San Luis, Córdoba, mismo oeste de provincia de Buenos Aires, ¿no? La entrada, ¿de cuánto va a ser, Ricardo? Pues tengo entendido que hoy era gratuita, ¿no? Hoy era acceso libre porque justamente estamos totalmente abocados a los establecimientos educativos. Entonces, claro, las personas que quieren pasar, ver, mirar, y si mañana vienen ya a contactarse con los stands que más le interesa a cada uno en su temática, ¿no? Tal cual. Y tenemos también mucho difusión de cooperativas, cómo desarrollan su trabajo en la provincia, emprendedores. Y te decía, la entrada sale 500 pesos un gran beneficio que le damos, porque tienen un 5% de descuento en todas las estaciones de servicio del grupo Agroenergía, con el mismo ticket que le damos nosotros, luego tienen un descuento del 5% cuando vayan a cargar combustible. Esa sale 500 pesos para el público en general, 300 pesos para jubilados, menores de 10 años no van a abonar entrada, y los chicos que estén estudiando y tengan la libreta universitaria de la Facultad de Agronomía y de Veterinaria también tienen acceso libre. Ricardo, y te voy a preguntar, porque realmente uno siempre habla, decías que se había hecho la jura, mañana va a haber desfile de los campeones, en cuanto a la admisión, ¿no?, de bovinos, ovinos, equinos y porcinos, ¿cuál fue, digamos, el ingreso, digamos, más destacado para esta exposición y de dónde proviene? Los cabañeros que hemos trabajado, en este momento se está haciendo la jura de ovejas, de ovinos, en este momento, justo estoy charlando con vos, están resolviendo, la participación ha sido muy buena porque hoy, en este año contamos con la Expo Pampinta Nacional dentro de nuestra Expo, otro ítem muy importante para venir a recorrer. Luego lo que es bovinos, ya sí tengo la definición del gran campeón macho y gran campeón hembra, han sido muy buena la convocatoria, quiero agradecer a los cabañeros que nos han apoyado en esta fecha. Y también Te cuento que mañana, el sábado, en la pista central, porque también a veces no necesariamente tienen que ir a comprar, pero pueden venir a ver un remate en vivo, vamos a hacer en la pista central, de esos grandes campeones. Van a estar desfilando y van a ser rematados con el martillo de una firma consignataria que ha trabajado muy fuerte para conseguir también grupos de hacienda muy buenos para poner mañana a la venta dentro de la Expo. ¡Qué grande, qué grande! Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación, por brindarnos estos minutos ahí fuera de toda la organización que están en pleno. Mucha mer para este fin de semana y bueno, y seguimos en contacto aquí con la radio. Muchísimas gracias, un saludo a todos y los esperamos a todos. Un abrazo grande. Hasta luego.